la ilusión. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás. Dolor de amor. Adiós. See you.